Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, esa es tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos los coches, luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los...? Recuerda, trato. No preguntas. Sí, pero yo... ¿Derecha? Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más, después de la Semana Santa, en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y el podcast desde el sábado lo tenéis ya en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, tenemos una semana con muchos estrenos y también vienen semanas de muchos preestrenos, ¿no? Bueno, hemos dejado un preestreno, El Capital Humano, sí. Pero tenemos otro preestreno para la próxima semana. Y más que continuarán. Vamos a ver, vamos a iniciar una primavera de preestrenos por el éxito que están teniendo. Los espectadores, por lo visto, están enviando sus comentarios y quedan satisfechos. Para este próximo preestreno, como siempre, los datos personales al apartado de correo agárralo arroba la977.com. Repito, agárralo arroba la977.com y podrán entrar en el sorteo de una entrada doble para el preestreno del jueves 16 de este mes de abril a las 10 de la noche en los cines Lis. Falta, claro, que os diga qué película es. Una comedia que ha triunfado en Francia con más de 7 millones de espectadores. Su título, La familia Belier. No toques el claxon siempre, papá. Pareces mongólico. Yo también me alegro de verte, pero no hace falta compartir nuestra felicidad con todo el mundo. Me llevaré dos requesones. ¿Qué le pasa a la señora? Se llama división del trabajo. Ella sonríe y yo hablo. Qué divertido. Somos familia. La micosis de tu madre se ha extendido. ¿Tu padre se pone la crema que le receté? ¿Cómo que no? Tengo la vagina que me arde, con champiñones por todas partes. ¿A ti no te molesta? Pues te voy a hacer un buen revuelto con esos champiñones. Bueno, pues aparte de los champiñones, Alfredo, una comedia que ha sorprendido en Francia con más de 7 millones de espectadores. Bueno, quien dice que tiene la vagina que le arde es la madre de... Una familia muy peculiar. De la niña que, bueno, toda la familia son sordomudos y la única que habla es esta niña adolescente, ¿no? Y después de que la madre dice eso, quien le responde y le dice que le va a hacer un revuelto es el padre. Con lo cual la niña se queda un poco pues perpleja, ¿no? Porque está entrando en un metalenguaje muy erótico entre madre y padre. Y en realidad lo que ella hace, y es lo que cuenta la película, es servir para todo, ¿no? La comunicación entre ellos, la comunicación con el público, de las labores que tienen ellos profesionales, la organización de la granja. En fin, esta es la historia de una familia rural en la que varios miembros, todos sordomudos, pues pueden vivir gracias a que la niña, la protagonista, es capaz de servir de intercambio entre ellos y con los demás. Lo que sucede, y eso es el inicio de la película, es que está dotada de una voz prodigiosa y en un momento dado le ofrecen el tener que ir a París a continuar clases de canto. Y la familia se opone totalmente y entramos en una comedia de lo más inverosímil, pero de la cual se demuestra que el humor puede llegar a sitios no conocidos, ¿no? De aquí el éxito, de eso que decías tú antes, de los 7 millones de espectadores, son cifras astronómicas, ¿eh? Pues La familia Belier, preestreno, otro más, de Agárralo como puedas, en la 97.7 Radio, el próximo jueves 16 de abril, a las 10 de la noche, en los Cine Lis. Bueno. Repito, en vuestros datos personales, al apartado de correos, agárralo, arroba, la977.com. Y el miércoles en la web de la 97.7 Radio, la lista ya de ganadores. Y no nos vamos a tener que preocupar si la película viene en versión original subtitulada o doblada, porque ya sabemos que el 90% de los actores son sordomudos. O sea, lo que hay que estar muy atentos al lenguaje de los signos, ¿no? Una película para divertirse. Nos vamos ya rápidamente a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo y esperado, esperadísimo número uno, que es A Todo Gas en su séptima ya entrega, que ha recaudado nada más y nada menos que en total, entre todos los días desde el jueves hasta el domingo, cerca de 6 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Bueno, ya en los Estados Unidos ni qué deciros, que ha recaudado cerca de 150 millones en apenas 4 días. La verdad que, Alfredo, una séptima entrega, que es la que más dinero de todas ha dado. Una película de acción donde hay de todo, hay venganzas, hay, bueno, pues ataques, y nos tenemos que divertir obligatoriamente cuando la vemos, ¿no? Siempre y cuando, claro, no nos guste el género. Pero hay más noticias. En esta película se pueden perder muchos puntos del carnet de conducir. En el número 2, Cenicienta baja un 38%, pero se mantiene con 1 millón de euros y lleva ya un total de 4,5. Y la que vuelve a ser la sorpresa, la verdad que A3Media, Antena 3, estará contenta porque tiene su particular 8 apellidos vascos, que es Perdiendo el Norte, que esta Semana Santa sube un 6%, casi 900.000 euros, y lleva ya más de 8 millones de euros recaudados. Bueno, es un hecho insólito que no suele suceder en la taquilla en muchísimas meses o semanas, que una película suba, ¿no?, su nivel de recaudación, y que, bueno, pinta muy bien, ¿no? Por eso coincido contigo con que puede ser un proceso parecido al que en su momento tuvo el de 8 apellidos. Perfectamente se puede ir a los 10, 11 millones de euros fácilmente. Pues todo un éxito para los directores y el cine español, ¿no? Quiero decir que se ve que el público está demandando este tipo de cine en el que nos vemos retratados, en lo que los personajes son, tienen algo de nosotros, de alguna forma, ¿no? Es como si fuera una película muy familiar, y creo que ese es el secreto que consiguen estas muy buenas películas. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos, que hay muchos interesantes. No creo que sean número uno en taquilla, pero muchísimos van a entrar muy bien en nuestra taquilla este fin de semana. Y empezamos a hablar de una película española. Hay que ver que cuando a uno le toca La Primitiva puede ser el desastre de su vida. Felices 140. Estrenos de la semana. Por Mario. ¿Y por mí no? Por los dos, claro. Estoy con una pareja. Sí. ¿Dónde estás tú, Elia? Por decir que es lo mejor que te ha pasado. Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? Misterio. Gana 140 millones de euros. Menuda cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos. Los negocios no son ni grises, ni rojos, ni verdes. Pues Elia, Maribel Verdú, el personaje que interpreta, pues bueno, cumple 40 años y reúne a la familia y a los amigos. Y les comunica esto, que le ha tocado a La Primitiva 140 millones de euros. Las miserias, y van a ser muchas, tanto de amigos como de familiares, las vamos a poder ver en esta película dirigida por Gracia Querejeta. Una directora muy interesante que tiene títulos tan buenos como Héctor, Siete Mesas de Villar Francés o 15 años y un día, por cierto, película que se pasa este fin de semana por Televisión Española. El reparto fantástico, aparte de Maribel Verdú, Eduard Fernández, Nora Navas, Antonio de la Torre y Ginés García Milán. Por cierto, se rodaron para la película dos finales y la directora se inclinó, según ella, por el más optimista. Veremos, Alfredo, si le parece también optimista o no al público Las Miserias de que te toquen 140 millones de euros. Bueno, la primera parte de la película, que podríamos decir los primeros minutos de la película, es una película que parece ser que ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Como pues, el caso de Los Amigos de Peter y otras muchas en las que un grupo de jóvenes, de ex jóvenes que cuando tenían 20 años habían estado muy unidos, cuando uno de ellos, en este caso él y a la que interpreta Maribel Verdú, cumple los 40 años, los convoca para tener una reunión de fin de semana. Lo que no saben ellos es que, bueno, pues parece que surge una sorpresa inesperada y todos ellos empiezan a cambiar por completo. El buen rollito inicial, ¿no? No se alegran tanto porque sí, le haya tocado a ella. El jiji jaja se transforma en caras, en rostros, en gestos. Hay una gestualidad que te asusta. La película toma un giro que no estábamos acostumbrados porque hay escenas de altísima tensión. Gracia Querejeta demuestra de que es la digna sucesora de su padre, de ese gran productor, ¿no? Elías Querejeta. Y yo creo que es una película verdaderamente interesante. Y viendo la película, es una película de lo más natural y de lo más real, porque esto le habrá pasado a mucha gente. Le habrá pasado a muchas familias, lo que dices tú, sí. Sí, porque claro, cuando la fortuna te sonríe, luego puede suceder que detrás de esa sonrisa existan pues cosas imprevistas, ¿no? Lo digo porque este grupo se comportaba casi como una familia. De hecho, hay hermanas, ¿no? Y parientes. Y bueno, todo se queda atrás porque la ambición ya sabemos que quizás es... No tiene límites. No tiene límites, no. Yo no he visto una película con tanta tensión como esta. Para aquellos que les guste el thriller se sentirán encantados. Y como dirige Gracia Querejeta con maestría, con una superioridad con respecto a otros thrillers, y como al final se dice de que había dos finales alternativos, pues yo creo que este es un callejón sin salida, no sé si habría otra posibilidad. Es verdad que da lugar a la imaginación del espectador, pero disfrutas, pero como se puede disfrutar más en una película. Otro estreno importante de este fin de semana, El Último Lobo. Estos dos jóvenes instruidos vivirán 2 años con ustedes. A cambio, enseñarán chino a los niños. Hola. Cabalgando por la inmensidad de la estepa. Me fascinaron los lobos. Puedo atrapar un lobezno para estudiarlo. Nos vamos a ir a la China del año 1969, en la Revolución Cultural. Un joven es enviado a Mongolia para educar a los pastores nómadas, pero el que de verdad aprenderá y mucho será él y de los lobos. Inspirada en la novela de Jian Rong, titulado Totem Lobo, y siendo la novela una de las novelas más importantes en China, más importantes. Por cierto, los lobos fueron entrenados en los Estados Unidos, una cosa peculiar, sobre todo por las relaciones de los dos países. Este gran director, podríamos decir que venido a menos después de varios fracasos en la taquilla, pero recordemos su época gloriosa con En busca del fuego, El nombre de la rosa, El oso o El amante. También tiene Enemigo a las puertas o 7 años en el Tíbet, aquella crepuscular película con Brad Pitt que no funcionó del todo bien en la taquilla. Alfredo, un emotivo drama ecológico con un gran director detrás de las cámaras. Bueno, yo he sido espectador repetido de En busca del fuego, esa hermosísima película que habla de la evolución de los homínidos tratando de encontrar la solución para poder crear el fuego, ¿no? Hacer una fogata. Que era de una belleza visual y de una concepción verdaderamente maravillosa, ¿no? También he disfrutado con El nombre de la rosa, que no tiene nada que ver, es una historia medieval. Una película que tuvo la gente de decir, es mejor la película que la novela. La conspiración dentro de un monasterio. Un gran Sam Connery. Efectivamente, y grandes actores. Y bueno, aquella escena erótica en el pajar buscando, con el joven monje. Buscando al asesino de una supuesta criminalidad. Y Enemigo a las puertas, bueno, pues te quedas paralizado porque retrata la, la ferocidad como se enfrentaron los ejércitos en Stalingrado. El francotirador europeo. Sí, uno viendo. Mira, no pude evitar recordar cuando veíamos el francotirador de Clint Eastwood, la escena del enfrentamiento entre los dos francotiradores que habían en el enemigo de las puertas. Y tengo que decir que prefiero la versión de Jean-Jacques Arnaud sobre este enfrentamiento con respecto al otro. Porque te describía mejor cuáles eran los instrumentos y los recursos que tenían cada uno de los dos campeones, por llamarlos de alguna manera, para buscarse y eliminarse. Coincido contigo con que él está ya pasando una etapa crepuscular. Es un director que sabe manejar muy bien películas, por ejemplo, los ambientes en El Oso. Sí, lo manejaba fantásticamente, claro. Esos paisajes, esa fotografía. Y sobre todo es un director que trabaja muy bien con animales. Y yo creo que su punto fuerte es su, digamos, una de sus grandes virtudes, que a pesar de los años no habrá perdido, y es el de retratar la naturaleza en toda su majestuosidad. El de saber trabajar con animales entrenados, muchas veces muy difícil esto de entrenar a actores animales, ¿no? Y vamos, es inevitable ir a ver a Jean-Jacques Arnaud, porque creo que donde hubo, ¿no? Suele seguir habiendo. Y él, pues, qué duda cabe que es una garantía para ver una película que además es un tema interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el lobo? Y ahora nos vamos a una comedia muy peculiar, titulada Mordecai. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Mordecai. ¿Mordecai? ¿Charlie Mordecai? Un pobre idiota en realidad. Pues este pobre idiota es un peculiar marchante de arte que tendrá que superar numerosos obstáculos para tener un Goya que tiene impreso un número de cuenta donde los nazis ingresaron una fortuna, una cantidad impensable de dinero. Esta pintoresca comedia está protagonizada por Johnny Depp, Winnie Patrol, Ewan McGregor y Paul Bettany. Un gran reparto. Personaje muy parecido, por cierto, al que interpreta el señor Johnny Depp a Hércules Poirot. ¿Será por el bigote? La película es una adaptación de una trilogía de libros con este peculiar personaje, que veremos si van a ser más partes, ya que la película ha sido un auténtico fracaso en los Estados Unidos en la taquilla. Veremos a Alfredo si aquí funciona mejor. Bueno, Johnny Depp es un artista que es capaz de crear el personaje, ¿no? Yo recuerdo que era ya muy mayor cuando vi por primera vez la primera versión de Piratas del Caribe, y luego me apunté a la saga solamente por ver a Johnny Depp y su creación de pirata. Que aquí este marchante, dices tú, que no nos va a garantizar el divertirnos. Yo creo que Johnny Depp es capaz de eso y mucho más. Y bueno, pues lo del bigote será un elemento a tener en cuenta. Quizás últimamente también el señor Johnny Depp no esté escogiendo del todo muy bien lo que hace unos años sí que lo hacía, sus papeles. Películas que no funcionan, no terminan de convencer. No sé, está. ¿Ha producido alguna película que...? Va a ser otra más de Piratas del Caribe, no sé por qué, pero la va a hacer. Por dinero, está claro, pero vamos. Bueno, están también Winnie Patrol, está. Sí, Winnie Patrol también lleva tiempo que. En fin, bueno. yo creo que. En fin, hay que darle el beneficio de la duda y verla, y luego hablaremos de ella. Nos vamos ahora a un drama histórico titulado La Dama de Oro. Tu hijo el abogado, ¿cómo está? Encontré unas cartas entre las cosas de mi hermana. Necesito consejo de alguien en quien pueda confiar. ¿No puedes ayudarme en algún rato libre? Es un trabajo. A tiempo completo no hay ratos libres. ¿Cómo puedes ver con esas gafas? ¡Qué sucias! Aquí está mi tía Adele, pintada por Gustav Klimt. Es un cuadro increíble. Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena. Y ahora le gustaría recuperarla. Sería maravilloso, ¿no? Y sería justicia. Pues veremos en la película si se hace justicia o no una película basada en hechos reales. En el año 1998 el gobierno austriaco aprobó una ley para devolver a sus propietarios las obras que poseía el Estado robadas por los nazis. Una de estas personas, Marianne Allman, que está inspirada en la película, se enfrentó a dicho gobierno y en el año 2006 ganó y recuperó unas obras estimadas en un valor de 123 millones de euros. La película está dirigida por el británico Simon Curtis y en el reparto Ryan Reynolds, que es el abogado de la película, Daniel Brühl y sobre todo una fantástica Helen Mirren, que es la demandante. Película, Alfredo, basada en hechos reales de este drama histórico, bueno, ya que bueno, los nazis robaron cantidades de... Confiscaron, decían. Confiscaron, vamos. Bueno. Sí, hurtaron. Expoliaron. Bueno, sea cual sea el término jurídico a definir, la verdad es que hicieron muchas cosas que tienen que asumir. ¿Cuándo expiran las responsabilidades de un país que inicia una guerra? No lo sabemos, esto habría que establecer. En este momento le están haciendo más reclamaciones, ¿no? Y son muy importantes. Yo creo que la Dama de Oro nos lleva a reflexionar que, bueno, pues si le hicieron, que la paguen y ya está. Que no hay por qué pensar que hayan pasado varias generaciones, ha perdido sus derechos. Y si además de eso se transforma en una buena película con excelentes actores, como Daniel Brühl. Yo soy un fanático de Daniel Brühl. Actor. Mira que de esta película lo que menos me gusta a priori es el título. La Dama de Oro. Sí. La Dama de Hierro. Nos confunde. Es que... Pero yo vuelvo al hecho de que, por ejemplo, Daniel Brühl, que es anglo-español, ¿no? Es, su padre es alemán, su madre catalana, y bueno, él es un excelente actor en papeles de tipo germánico. Ya en su día lo conocimos en Goodbye Lenin. Nos vamos al comentario de Alfredo, el proyeccionista, sobre el preestreno esta semana de Agárralo Como Puedas. El Capital Humano, nuestra película de la semana. La película de la semana. Hemos subido la apuesta. Nos lo hemos jugado todo. Incluso el futuro de nuestros hijos. Y ahora, por fin, disfrutamos de lo que nos espera. El ganador del premio Cotafada 2010. And the winner is... Marie-Rose Bertolazzi. El Capital Humano, producción italiana dirigida por Paolo Birsi, drama con 7 premios David Di Donatello, entre ellos el de Mejor Película. También obtuvo el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Tribeca y en Sevilla el Premio del Público. Ha sido el preestreno esta semana en la 97.7 Radio en Agárralo Como Puedas en los cines Lis. Esta mirada crítica de la sociedad italiana y su economía en declive. Bueno, ha sido un preestreno caluroso porque el público invitado por la Radio 97.7 Valencia estuvo verdaderamente satisfecho con el desarrollo de la película y que terminó un clamoroso aplauso dando premio al conjunto de actores, ¿no?, que realizan un trabajo excepcional y al director. El director Paolo Birsi realiza un retrato implacable de algunos grupos sociales en la Italia contemporánea. Vemos cómo vive la alta burguesía en sus grandes mansiones y sus reuniones sociales, en unos casos abiertas, cuando muestran lo que quieren mostrar, lujo, belleza, opulencia. Y el director también retrata sus reuniones privadas en las que planifican en secreto la defensa de sus más inconfesables intereses en tiempos de crisis. Los grandes riesgos, las decisiones implacables, todas ellas en las que tienen como objetivo que tendrán que perder muchos para que unos pocos sigan ganando. El realismo del Capital Humano no nos deja de sorprender en todo el metraje de la película. Los personajes luchan por sobrevivir en un escenario que cambia cada vez más para no dar descanso a los que están viviendo estos tiempos difíciles. Pablo Virsi recurre a personajes prototipo para representar situaciones límite. Hay un agente inmobiliario que intenta jugar a la especulación, es un pequeño agente, y trata de salvarse gracias a la especulación financiera en la que le están informando que tendrá atractivos resultados de un fondo de inversión especulativo. Subyace en esta operación la trama ya famosa internacionalmente, la famosa estafa piramidal de Bernard Madoff, un operador de Wall Street que llegó a ofrecer cuantiosas remuneraciones a sus depositantes y que dejó a todos sin ningún tipo de capital. Actualmente Madoff cumple condena de 150 años mientras sus inversores han perdido irremediablemente todos sus ahorros. El capital humano muestra pues con acierto y precisión cómo detrás de ese lujo se preparan los grandes golpes y cómo incluso pueden llegar a tener éxito. Una de las mayores virtudes de este film está en que nos llega a convencer que no siempre en la realidad se supera a la ficción. Equilibrada, comprometida y excelentemente realizada, El Capital Humano es nuestra película de esta semana. El fotograma rosa. Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa de este fin de semana y tenemos que hablar de una mala noticia, ya que nos dejó Manuel de Oliveira, este cineasta portugués, posiblemente el más prestigioso de su país. Nos deja con 106 años de edad y más de 60 películas. Empezó a destacar con su largometraje Benilde y actores de la talla como Catherine Deneuve, John Malkovich o Marcello Mastroianni participaron en algunas de sus películas en la década de los 80 y de los 90. Premios: el León de Oro en Venecia, la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Nos deja Alfredo con 82 años, vuelvo a repetir, 82 años de carrera cinematográfica. Bueno, es un director que empezó ya en el periodo silente, en la época del cine mudo, y era famoso entonces, y continuó también con el cine sonoro. Ha roto un récord, porque el anterior récord de años de vida profesional lo tenía Kim Vidor, con 70 años de actividad, y él ahora pues ha pasado de los 80 años, ¿no?, de actividad. Cuando cumplió 100 años, le pilló el cumpleaños de su centenario rodando una película, se paró el rodaje, y actores, técnicos y periodistas, todos estaban ahí expectantes porque querían saber qué podía decir, y él dijo: yo creo que lo más importante es que sigamos trabajando, y después de apagar una velita se continuó. Adoraba el cine y esto lo demostraba con sus películas, y puede ser quizás oportuno recordar que hace 10 años ya aproximadamente hizo una película muy importante que tuvo mucho éxito, que se llamaba una película hablada, un film falado en su idioma original, en la que ya anticipaba de manera premonitoria el riesgo que tenían los cruceros, estos cruceros turísticos que van por el Mediterráneo, de que se produjera un atentado terrorista. Una película que es muy recomendable, que nosotros creemos que se puede encontrar en cualquier videoteca, y que nos habla de esta genialidad de este director, que era capaz de retratar, ¿no?, el mundo en el que vivía, no solamente en ese instante, sino también de hacer buenos pronósticos. Tenemos que despedirnos ya recordando los estrenos para la próxima semana: Una noche para sobrevivir, con Liam Neeson, Mientras seamos jóvenes, con Naomi Watts y Ben Stiller, y Regreso a Ithaca, la película dirigida por Laurent Cantet, el fantástico director de la gran película La Clase. Bueno, ha hecho películas como... También hizo una que se llama Recursos Humanos, en la que hacía una crítica sobre el fallido intento de implantar las 35 horas en Francia, y que en la clase demostró que estaba a primer nivel de los grandes directores, porque no solamente ganó Cannes, sino que incluso se cambiaron las leyes en el país vecino, en Francia, respecto a la integración de los distintos alumnos dentro de una clase multiétnica, ¿no? Que era el tema que él trataba. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor durante este fin de semana: La teoría del todo, el Oscar al mejor actor y 71, y la próxima semana Rastro de Sándalo y la fantástica película argentina Relatos Salvajes. En el Autocine Star podemos ver Home, Insurgente y A todo gas 7. Y por último, la Filmoteca este fin de semana: Qué verdera mi valle, de John Ford, y el próximo jueves, en básicos de la Filmoteca, Deseos humanos, de Friedland. Bueno, en Relatos Salvajes hay que recordar que aquí se podrá ver sin ningún tipo de anticipación. En Londres están estrenando esta película con unos títulos que dicen que pueden afectar a la sensibilidad del director. Es que, claro, porque una de las escenas habla el inicio de Relatos Salvajes. Sí, es una de las escenas en las que se describe cómo un piloto decide estrellar su avión, y lo hace de manera verdaderamente sorprendente. Casualidades de la vida. Sí. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, buenos preestrenos y a disfrutar de esto que nos gusta tanto. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, el próximo fin de semana para hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.